Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en Que Paguen, vuestro espacio de análisis y crítica nacional e internacional. Política. De crítica política, nacional e internacional. Siempre se me enredan esos conceptos en la lengua. Con ustedes, vuestro presentador, vuestro humilde servidor, Rob Núñez. Y en este nuevo, en este regreso al boletín del colapso en este nuevo año, en el 2023, me encuentro, como siempre, junto a mi colega, mi heraldo de las tragedias, mi amigo querido, don Carlos de la Fuente. Pitu, ¿cómo estás? Bueno, un gusto. Feliz de estar aquí de nuevo, de volver a las pistas digitales. Bien, una semana complicada, pero todas las semanas son complicadas, no. Bien, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz nuevamente. ¿Y usted qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Yo bien con frío, aún aquí en lo, aún hace frío en el norte grande. ¿Tuvieron el solsticio, el equinoccio de primavera hace poco, no? Hace poco, solsticio. Sí. No sé, el equinoccio. Esta semana, de hecho. ¿Y qué tal? No, ni un cambio, pues, en la misma, bueno. Exactamente, bueno, mira tú, qué interesante. Asumo que para las personas que se dedican a la siembra y tal, tiene alguna incidencia, pero para mí un ser occidentalmente urbanizado realmente es un día más, ¿no? Es una excusa más para tomarse una cerveza, po. Qué rico. Oye, ¿has cachado eso de que como que las estaciones se están adelantando? ¿En serio? Como en todo el mundo, sí, man. No me acuerdo que leí en algún momento hace unos meses que, por ejemplo, la floración de los árboles de sakura, los árboles, ¿ya?, de cerezo en Japón, se está adelantando constantemente, po. Lleva años adelantándose debido al cambio climático, pues. Y eso es debido, o sea, no sé si es debido, pero también va asociado a que la primavera se adelanta y así sucesivamente, pues. Y de hecho, no sé, pues, aquí en este lado del mundo, en el hemisferio sur, yo me acuerdo el año pasado que hacía caleta de calor, así como calor de verano, ya en, no sé, en noviembre, mediados de noviembre, que es como un mes antes, po, man. Sí, de hecho, me acuerdo lo mismo, man. No sé cómo estará ahora empezando el verano allá, pero sí, por noviembre ya estaba bien para salir, digamos. Sí, po. ¿Y allá el invierno también se les adelantó? El invierno pasado diríamos que empezó antes y se están prolongando harto, man. Se están prolongando. Mira. Sí. Onda, ayer, que bueno, acá finales de marzo ya la temperatura debería empezar a remontar, pero ayer tuvimos unos ricos menos 18, que qué rico. Que medio que no tiene mucho sentido en estas épocas, pero pero puta, realmente cuando veo esas temperaturas bajas, me alivia un poco pensar que hay algunos segmentos del planeta que se están enfriando. Y después me acuerdo, sí, de las glaciaciones y medio que se me pasa también, pues. Porque pienso, no sé, hubieron. Nada que ver, pero bueno, yo creo que si los dinosaurios hubieran hecho podcasting en su época, o los cavernícolas, más que los dinosaurios, hubieran hablado de estas cosas. De, weón. Al final del paleozoico, weón, hubo tremendo calentamiento global por estos meteoritos que acabaron con estos dragones de mierda que vivían acá. Y ahora estamos muertos de frío, weón. Entonces, nada, como cuando veo esas bajas temperaturas me ilusiono con que el calentamiento global está retrocediendo, pero después me acuerdo que después del intenso calor viene el intenso frío y se me pasa. Así que no es sé. Es verdad. Que también lo estamos remando, weón. El otro día... el otro día me acordé de ti, puesto que me acordé cuando me contaste que cuando era más pequeño salía a recoger como agua lluvia, y el otro día leí una noticia de que el agua lluvia ya no era potable, weón. Así mismo, ya no hay más porotos con agua lluvia. No, qué mal, weón. Sí, todo lleno de plástico, weón. Exacto. Hoy hablando del clima, leí hace un par de semanas, creo, que se había acabado ya el fenómeno de la niña, así como oficialmente. Sí, no sé en qué repercute eso en términos prácticos para ¿Climático? nosotros. Yo tampoco tengo pinche idea, debería saberlo, pero no lo sé. Sé que hay uno que genera más humedad y más calor y el otro como que es más estable, pero no me acuerdo cuál es cuál. A ver qué genera el efecto niña. Puta, me ha salido, te apuesto que me... Estas cosas no hay que buscarlas en internet así No. así de fácil. Aló, Mira, es un FBI. enfriamiento anómalo del Océano Pacífico. Esa es la niña. Esa es la niña. Es un enfriamiento. Entonces el niño me imagino que es el calentamiento de los océanos, pues, ¿no? Claro, o puede ser el enfriamiento del Pacífico. Claro, puntualmente el Pacífico. Pero eso quiere decir que el fenómeno se acabó, se erradicó, o va y viene, porque yo tenía entendido que estas weas van y vienen, ¿no? Sí, van y vienen, son cíclicas. No sé, mira, en mi cabeza yo no sé si se acaba la niña, comienza el niño al toque, o se acaba la niña, hay un periodo de nada y después retoma la niña. No cacho, man. No sé tampoco cómo va a repercutir, sí, por ejemplo, no sé si es efecto del cambio climático que se haya acabado la niña, ¿cachai? Porque si tiene que ver con el enfriamiento de del océano Atlántico y está todo subiendo temperatura y quizás ya nunca más va a haber, pues, o va a haber cada vez menos, pues, Que es posible, que es que es posible. posible, pues. Que es posible, de hecho. Qué bonito, ¿eh? Pero bueno, qué Qué bonito bonito. volver a esta esquina, ¿eh? Esta esquina donde no Lamento, solamente hablamos de lamento. clima y de fauna. He entendido que allá en Chile hay un montón de aves, weón, y fauna marina que han muerto a causa de la gripe aviar también, weón. Hermano, yo vengo hablando de la gripe aviar. Llevamos, perdón, lamento. Llevamos hablando de la gripe aviar. ¿Cuánto rato, weón? Hermano, Y caleta. te acordás que yo te decía, hermano, está este bicho culiado que viene como de los pájaros que vienen de Europa y están todos enfermando y han tenido que matar millones de pollos. Aquí también han tenido que matar millones de pollos. La otra vez mataron como 40.000 pollos en una granja, como en No, Recoleta, weón, no sé, nada en dura. Chile, ese es mi punto. Y sí, por lo que explicabas tú de los lobos marinos, Ah, sí, los po. peces, weón, está la cagada. Sí, bueno, está Oh, calmado, calmado, heavy. me quedé sin audífono, aguanta un segundo. Dale nomás, está heavy el tema de la gripe aviar en Calmado, Chile, bueno. habla. Ajá. Tiempo, tiempo. Ah, yo me escucho. Sí, veo que se activa el micrófono, pero no me escucho yo. Yo me escucho Ah, ahí a ver. tú. Ahora sí. Yo te escucho, yo te escuché todo el rato. Bueno, disculpen. No se preocupe, no se preocupe. Tecnología. Bueno, pero no venimos a hablar de la gripe aviar hoy, ¿no? Menos mal, menos mal. Menos mal. Menos mal. Creo que Tenemos. no vamos a hablar de pandemias ni virus hoy, sino que nos vamos a enfocar netamente al quehacer político de algunos países grandes y pequeños países a lo largo y ancho del globo. Como por ejemplo, bueno, han pasado hartas cosas en el mundo, lo hemos visto en las noticias, los que estamos medio pendientes de eso, pero hay cosas que igual nos tocan, yo siento que nos tocan un poco más, porque son peleas que pasan en el mundo, pero también pasan en nuestro país, ¿cómo? Y igual, yo sé que es mal de mucho consuelo de tontos, pero me siento bastante consolado al saber que en países como más grandes, si queréis ponerlo de esa manera, también tienen problemas con las pensiones, ¿no? Como por ejemplo, Francia. Ah, conche tu madre, la ¿Qué pasó en France. Francia, hermano? Contadme, por favor. La Francia, weón. La France. semana. Esta semana, bueno, la semana pasada en realidad, han estallado, weón, una serie de protestas en las calles del país galo, Ya. debido a una resolución, weón, publicada por el presidente Emmanuel Macron, el cual se pasó por el arco del triunfo al Parlamento francés y vía el artículo 49.3, weón, promulgó un proyecto de ley que es su reforma de pensiones. Esto lo vamos a explicar bien. Vamos a explicarlo todo detalladamente, pero ese es el titular, weón. Macron utilizó un artículo que está estipulado en la Constitución de Francia, que le permite promulgar un proyecto de ley saltándose el Parlamento. Y este proyecto que Macron ha decidido promulgar es la reforma de pensiones. Esto ha determinado que las calles se llenen de gente que protesta y tú me preguntarás por qué. ¿Por qué? Porque, gracias, porque la reforma de pensiones tiene dos pilares fundamentales, el cual es el primero, retrasar la edad de jubilación de 62, que es la edad actual de jubilación en Francia, 62 años transversal, tanto para hombres como para mujeres, de 62 a 64 años, de aquí hasta el 2030, esto obviamente progresivamente, y adelantar de aquí a 2027 la exigencia de cotizar 43 años de forma laboral y no 42 como es actualmente para poder cobrar una pensión completa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en Francia tú para obtener una pensión completa otorgada por la Seguridad Social de ese país, tú tienes que cotizar un total de 42 años de corrido. Y la reforma previsional que impulsó Macron adjunta un año más a eso, a ese tiempo de cotización, de trabajo, dígame. Tengo una consulta de corrido. O sea, si eventualmente hay 2 años que no trabajo por diferentes No, razones. no, no, o sea, no, pues Ah, en si total. El tenía un año que no cúmulo de los años trabajáis. trabajados tiene que ser 40. Ahora es 42 y va a pasar a 43. Claro, si tenéis que. Sí, pues, exactamente. Tenéis que Ya, tener ya, cotizados 42 años. Si tenía una ya. laguna de un año, ¿cachai? Harto. Por el motivo que sea, bueno, filo. Ahí no tenéis los años, tenéis que completar esos años después, pues bueno. Mejor Disculpa, reclamándole de corrido. ¿Tú sabes si en Chile existe eso o podéis con 5 años? Si empezaste a trabajar a los 60 y jubilar a los 65, igual te permiten, obviamente de tener mucha menos plata que si estuviste 40 años cotizando, Es que el pero tema, podéis. el tema, porque esto es polémico, porque en Francia, al igual que en otros países con donde el sistema de la seguridad social es robusta, la pensión, en Chile las pensiones son otorgadas mediante entidades privadas, ¿cachai? En cambio, en Francia y en otros países, sin ir más lejos, Argentina, bueno, o Canadá, las pensiones, hay una pensión que se entrega vía seguridad social. Entonces, tú para acceder a esa pensión de seguridad social vía sistema de reparto, tú tenés que cotizar cierta cantidad de años. Bueno, dependiendo de la cantidad de años que tú cotizáis, es el porcentaje de pensión al que podías acceder, ¿cachai? Acá en Canadá funciona medianamente parecido. Es decir, que, por ejemplo, imaginemos que yo voy a cotizar 20 años, probablemente voy a recibir la misma pensión el día que me jubile que alguien que cotizó 40 años. ¿Cachai? Entiendo. Sí, sí, Chile no es sí. así porque en Chile. No. Tú, primero, Con la AFP, los ¿no? fondos varían dependiendo de cuánto trabajaste y dependiendo de Sí. cuánta plata te roban la AFP en el mercado bursátil. Y Sí. después, cuando tú jubiláis, los locos hacen una medición basada en el índice, en la esperanza de vida, que en Chile está en los 102 años. 102. Más o menos, sí, eso aumentó con Ricardo Lagos. En realidad, es otro valor el que cambió, ¿cachai? No es el índice de esperanza de vida, porque el índice de esperanza de vida no está en 102 años, está en 80 y tanto. Entonces en Chile lo que hacen es que cuando te jubiláis, pescan tu plata y digamos, lo dividen en todos esos años que te faltan hasta tener 102 años y ahí sale el valor de tu pensión. Da lo mismo Qué cuánto buena estupidez, trabajaste. po. Claro, si tenéis cotizado 1 millón de pesos, te lo van a dividir en esos, no sé, 40 años que tenéis y vaya a tener 40 pesos cada mes, ¿cachai? Por ejemplo. En cambio, claro, en el sistema francés. Dependiendo de cuántos años trabajaste, es el porcentaje que te toca de la pensión, ¿cachai? Y para poder obtener una pensión completa, tienes que haber trabajado 42 años. ¿Pubón? Y la La reforma lo que hace es aumentar ese rango etario a 43 años. ¿Pubón? pensión es estándar. ¿O la pensión depende de cuánto de tu sueldo? Hay una pensión base estándar. Hay una pensión base estándar, pero además también existen pensiones como. Por ejemplo, si eres trabajador de alguna institución pública, como puede ser el tren, como puede ser la electricidad, como puede ser el La agua, escuela. como puede ser el correo, tienes también, como puede ser la escuela, exactamente, tienes también otra pensión que se adjunta a la pensión estándar. Pero puta, si fuiste, no sé, pues, bueno, trabajas en un banco, bueno, vaya a obtener la pensión estandarizada, ¿cachai? Esto obviamente se le suma que en Francia y así como en países con robustos sistemas de seguridad social, entre ellos Canadá y Argentina, existen también las pensiones privadas, ¿cachai? Que vendría siendo nuestro homólogo de la AFP, ¿cachai? En las cuales tú Claro. separáis un porcentaje de tu plata cada mes y al final eso entra al mercado bursátil y cuando te jubiláis eso vuelve a ti. También existe, obvio, es Esperando, para. esperando que suceda. Claro. Eso también es pa compensar y puta, tener pensiones más, más robustas al final de tu edad laboral, pues bueno. Entonces, nada, Brígido. esas son las consignas principales de por qué las personas están protestando. Ahora, ¿cómo ha hecho Macron, weón, para pa poder promulgar esta weá, pues weón? Esto, el artículo 49.3 es un artículo que permite al primer ministro francés, que en este caso es una primer ministra se dice, ¿no? Cuando es mujer, ¿sí? La Supongo. Marine Le Pen. Exactamente. Ella misma. Este artículo permite que el primer o la primer ministro puedan promulgar un proyecto de ley a modo de decreto, saltándose la votación del Parlamento. Esto a causa de que, al igual que acá, Francia tiene un Parlamento bicameral. Y cuando Macron estaba contando los votos en el Senado, Macron contaba ya con los votos necesarios para poder promulgar su ley en el Senado, pero en la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputadas y Diputados, no tenían la mayoría necesaria, ¿cachai? Entonces, ante el miedo de perder este proyecto, que es un proyecto pivotal dentro del plan gobierno de Macron, activaron este artículo. Y así la primera ministra logró promulgar el proyecto de ley diciendo que no podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones. Complicado, complicado, complicado, ya que según las encuestas francesas, 2 de cada 3 franceses se oponían a esta reforma, pues bueno. O sea, obviamente no es algo muy popular. De hecho, el día en que se anunció que se iba a promulgar la ley, no importe cuá, sin importar, sin medir razones, gracias a este artículo, bueno, las calles se llenaron automáticamente de personas enfurecidas, se cantó la Marsellesa, bueno, allí en el mismo parlamento, bueno, y esto trae hartos ecos de no solamente lo que, bueno, hartos ecos de la historia republicana francesa, bueno, obviamente pensamos el tiro en la guillotina, pero sin ir más lejos. Obvio. Guillotina, Sí. Marine Le Pen al toque, así. Exactamente, En pero bandeja, por sin ir más favor. lejos, weón, en los 60, la revolución de 60, de 68, ¿cachai? Que también sacudió las estructuras francesas y gracias al cual existen los beneficios escolares que existen a día de hoy, no solamente en el país galo, sino a lo largo y ancho del globo, weón. Que es raro lo que pasa con Francia, weón, porque siento que siempre ha sido como un modelo, como un laboratorio democrático, muy entre comillas. Un laboratorio democrático sobre cómo han sido un poco la vanguardia sociopolítica de Occidente, ¿no? No solamente en ser quizá uno de los primeros países en cuestionar el rol divino de la monarquía y crear una república en un imperio, porque Francia era un imperio, sino también en ser un promulgador, weón, precisamente de lo que es la justicia social, weón, leyes inmigratorias, weón, un montón de beneficios para los inmigrantes, weón, y todo esto, weón, todo esto, como en todas las democracias modernas, ha profundizado una crisis social que ahora ebulle gracias a Macron, porque comprendamos que estas protestas no son solamente en exclusiva por las pensiones, sino también por una acumulación de situaciones que se han ido desarrollando no solamente en el país galo, sino a lo largo y ancho del planeta. Como, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar con franceses, entonces me han dicho de primera mano cómo se han triplicado los valores de cosas como la bencina, la electricidad, el agua, el gas, la comida, los tickets de metro, por ejemplo. Y esto, por supuesto, todo viene impulsado no solamente por la resaca que deja la pandemia del COVID-19, sino por sobre todo por el excesivo gasto armamentístico que el país francés está haciendo al ser miembro de la OTAN, weón, y estar subvencionando a su vecino ucraniano, weón. Además Que de de. hecho no es parte de la OTAN. ¿Ah? Que de hecho no es parte de la OTAN. Francia no es parte de la OTAN. No, no, Ucrania. Ah, claro, sí, pues, weón. No, sí, pues Francia sí es parte. Sí, por Francia. Sí, pues. Y de hecho, otra de las consignas que se están blandiendo por las calles, y yo me fui a raja con esto, amigo, bueno, de A ver. que tú sabes de que en Chile el presidente después tiene digamos, un sueldo vitalicio. Sí, pues. Ya, pues en ¿Ya Francia. siguen siendo senadores? ¿O ya no ya? No, solamente el presidente. Y después no dejo, porque antes pasaban a ser senadores vitalicios, pues, ¿no? Sí, Los de pero los no, presidentes. eso se cambió, eso se cambió con la reforma constitucional que hizo Lago. El único que alcanzó fue Pinocho y después Frei. Y cuando se levantó la weá, Frei cagó. Está bien. Bueno, hay, ¿cómo se llama? Están estos sueldos vitalicios para pa el ex cabeza de poder ejecutivo en Chile, weón. En Francia también está, weón. Entonces, el tema es que esos sueldos vitalicios no son solamente para el presidente, weón. ¿No? No, weón. Los ministros tienen sueldos vitalicios también. Lo que en Chile sería el gobernador, ¿cachai? ¿Como de las regiones? Exacto, como la ¿Ya? cabeza máxima de una región, también ¿Sí? tienen sueldos vitalicios. Los alcaldes tienen sueldos vitalicios. Hermano, pero eso no es como buscando generar plata sucia, weón. Hermano, entonces si, por ejemplo, tú tenías un político, ármale la trayectoria política a un weón imaginario, ¿cachai? Que probablemente el partido como alcalde, quizás, después del alcalde salta al parlamento y después el parlamento salta a primer ministro o a la presidencia. Ahí ya tenéis tres sueldos vitalicios, weón. ¿Sabes qué? Me gustaría que se activaran siempre y cuando no estés trabajando, man. Yo creo que un Ya, bueno, alcalde no se igual. merece un sueldo vitalicio sin De acuerdo, estoy de desprestigiar a los acuerdo. alcaldes, weón. Estoy de acuerdo contigo. Voy a verbalizarlo de otra manera. No estoy de acuerdo con que suceda. Pero si sucediese, creo que sería injusto que si pasáis de alcalde a diputado, al dejar de ser alcalde, pese a seguir recibiendo tu sueldo de diputado, tengáis además la pensión de alcalde, man. Sí, weón. Creo que Y no debería además, ser. por ejemplo, esto no implica de que tú tienes que cumplir tu periodo, ¿cachai? Onda, si eres ministro no tenés que estar los 6 años, o sea, si eres parlamentario no tenés que estar los 6 años ahí, ¿cachai? Onda, si estáis 6 meses, si estáis 6 meses en un ministerio, ya podías acceder a esto una vez que te retirís, ¿cachai? Es muy loco, weón, es muy loco, weón. O sea, esto... Es como una estafa, weón. Yo pensaba, weón, y lo comentaba con mis colegas, weón, ¿cómo se sustenta esto, weón? Heavy, weón, heavy, heavy, lo robusto que tiene que ser como ese, las arcas económicas de un país para que poder sustentar una weá como esa, weón. Y que los franceses aguanten tanta mierda igual, porque ¿cómo chucha van a creer que está bien? Bueno. Yo entiendo, en mi cabeza se me ocurre que cuando se creó la ley que permite esa weá es porque puta este weón o esta weá se sacó a la cresta Claro. 4 años sacan, para que París fuera la capital de no sé qué weá, qué espectacular, ya, se lo merece, como que ya. Pero hermano, ni cagando de todas las. No sé si el pueblo culiado metido ahí en las granjitas de Francia. No, tampoco está bien. No, pues obvio Están que no, reclamando esta hueá weón. igual. ¿Ah? ¿Y, no, y están reclamando eso igual? Puta, no, por lo menos cuando yo le pregunté a mis colegas franceses por qué la gente estaba protestando, ¿cachai? Para que me lo explicaran bien, desde su punto de vista como locales, weón. Además me dijeron, y weón, estamos pal pico, nosotros tenemos que pagar, pasamos de pagar 1 euro, 1,02 euros, ¿cachai? El litro de bencina a pagar 2,09 euros el litro de bencina. Y estos conches su madre, weón, tienen tres sueldos vitalicios, weón. Me cago. Hermano, weón, imagínate esa weá, que la bencina de Luca suba a 3 lucas. Corta. No, en un año, en un año. Por una guerra culiada. Exactamente, weón, exactamente, weón. Bueno, las protestas, weón, se han tomado las calles de Francia a lo largo y ancho de Francia, weón, y nada, weón, cientos de detenidos, weón. La última manifestación se registraron más de 400 detenidos, para qué decir los miles de heridos, y esta semana, el jueves 23 de marzo, más de 1 millón de personas, creo que fueron como 1.189.000, franceses se manifestaron a lo largo y ancho del país, weón, siendo en París solo 119.000 personas, que... Puede sonar poco, pero entendiéndolo también en un contexto de ya profunda represión policial, no deja de ser, weón. 200.000 personas reunidas quejándose, weón, ahí en la plaza pública, weón. No Es deja de ser, harto, weón. weón. No deja de ser, weón. Es toda la pampilla. Imagínate toda la vampira reclamando, weón. Fuera Macron, fuera Macron. Sí, Hermano, qué heavy. picado. Heavy, weón. Heavy. No sé qué opinión te merece esta situación, querido. Me parece espectacular que la gente reclame por cosas que consideran injustas. Me parece profundamente inadecuado que el presidente sea ocupe este poder especial que le da el artículo 49.3, perdón, pa hacer esto, man. Pa hacer, sí, siento que ahí deja de ser democracia, pues, man. Exacto. Es cierto que está ocupando un poder constitucional y toda la guay. Yo entiendo cómo funciona, más o menos cómo funcionan las leyes y eso. Pero, hermano, si es obvio que la weá que no quiere, que la gente no quiere ocupar así tu poder mágico de tu cetro constitucional, no corresponde, weón. Es deleznable, total y completamente deleznable. Además de eso, encuentro que es trabajar más es súper como la mierda, weón. A mí ni cagando me gustaría que me dijeran, no, ¿sabes qué? Bueno, lo han intentado, ¿no? Varias veces ha salido el tema. Acá en Chile, pues, no, subamos de 65 a 70. 70 años, trabajando todos los 70 años, Me ni pego un cagando. tiro, me pego un tiro. Weón, al toque, al toque. Yo por mí dejaría trabajar a los 41, weón. Ya a mis treinta Yo y hubiera tantos dejado de ya no quiero trabajar más, a los weón. 18. Claro. Nunca trabajé antes tampoco, pero no trabajaría nunca, weón. No, qué terrible. El otro día, nada que ver, pero igual, hablando de pensiones, pues, weón. Fueron a la pega, mi escuelita. Unas locas de. Unas locas, unas señoras, perdón, que venden. Que trabajan para la AFP. Cuprum, bueno. Es Cuprum en particular, pero han ido de otra AFP. Y les dan espacio como para que vendan su producto, a ver si quieren cambiar de AFP y la weá. Okay, Se así como acercan. al cuerpo docente. Ah, sí, el cuerpo docente principalmente, pero supongo que para todos los funcionarios. Y me Claro. preguntan, oye, ¿tú no te vas a cambiar? No, ellas no, me preguntan a la compañera atrás. Oye, ¿tú no te vas a cambiar de AFP? Y digo, con el respeto que me merece, ni cagando creo que me alcance a jubilar, weón. Así que cualquier weá que me robe plata, yo no, me parece una pérdida. Toda esta weá del fondo de pensión me parece una pérdida, así que estoy la que me cobra menos. Es mi única Total. respuesta, weón. Hermano, yo tengo 30 actualmente. Eso significa que me quedan 35 años más de seguir cotizando, ¿cierto? Estamos en 2023. ¿Qué año es en 35 años más? 2023, ¿58? 2053, 2056. 58. 58, chabón. El 2058, y no, no, no, no, ya, no, ni cagando, ni cagando. Imagínate ser un francés o una francesa, decir, bien, conchetumare, por fin llegué a mis 62 años, 62, o no, 61, no sé, 62, 62 años. 62. Qué rico, no voy a tener que trabajar nunca más en mi vida. Y viene este weón, aprieta un botón y tienes que trabajar 2 años más, chúpalo. 2 años más. Chúpalo, chúpalo, hermano. Después de ver. No, ni cagando. Ni O te cagando, vaya, weón. te, está ahí a puertas de jubilarte y te dicen, puta, sabes que te faltó 1 año para la pensión completa, así que vaya a recibir solamente una pensión del 80%. Ni cago, weón. Yo me inmolo así en el Y el weón Congreso. ganando 2 sueldos vitalicios. No, qué Y rabia. tú pagando Imagínate que. 2,9 euros de bencina. Oye, ¿y si fueron diputados en 2 periodos diferentes, recibirán 2 sueldos? No, no, no lo sé, no lo sé. Porque como te digo, creo que solo el primer ministro a nivel parlamentario. Ah, ya. Ah, bueno, igual, si por ejemplo Macron fue presidente 2 veces. Entonces, Digo. pero no creo. Mira, no tengo la respuesta. Bueno, No lo sí, pero creo, no lo bueno, creo, no lo creo. Como que la no, weá ya no. desbordaría el sinsentido, weón. Ya desborda el sinsentido, weón, si es Sí, estúpido. weón. Oye, yo sé que tampoco sabéis, pero ¿tú creéis, por ejemplo, que si el weón se fue por corrupción, le van a dar el sueldo igual? Como que ¿cuál es la palabra? Como criterios de exclusión. Deberían haber criterios de exclusión, pero me gustaría saber si en países como Perú, por ejemplo, existen estos beneficios para los presidentes, ¿cachai? Perú, bueno. Por eso, Gracias por el ejemplo. Porque pensaba como en Chile, ¿cachai? Como, puta, pero nuestros presidentes, teniendo que haber sido procesados algunos, ninguno ha sido procesado, weón. No, bo. ¿Cachai? Como para poderse desprender de este beneficio, weón. Pero por eso, pienso en Perú y es como, o en Argentina, ponele, en Argentina, ¿cachai? Pero me gusta más. Oye, ¿y a Alan García le llegará Pero la te gusta más pensión porque los presidentes se a la mueren. señora? ¿Alan García le llegará la pensión a la señora? Yo creo. Yo creo. ¿Será transferible? No O sé, lo. se la manda con Ouija. Quizá. Ya, perdón, perdón. Quizá tienen que terminar sus periodos para recibir la pensión, Puguen. Y no terminar en prisión, Puguen. Ah, no, yo pensé que era prerrequisito. Oye, no Así con sé, Francia, por Francia, mano. yo creo que Francia puede sentar nuevamente un Presidente. antecedente respecto a soberanía popular. Hay que ver cómo se desarrolla esta noticia que tiene aún muy poco tramo. Llevamos recién una semana de protestas y nada, tenemos que estar atentos, puesto que, como decíamos al principio, Francia siempre ha sido un. Ha sido, ha, Referente. exacto. Ha sido un referente democrático en este lado del charco, bueno, nos guste o no nos guste, lamentablemente. Y veremos, por supuesto, que creo que resulta evidente que aquí está en juego la soberanía popular versus Amén. una agenda política. Y veremos cómo quién gana al final este gallito. A mí me gustaría creer que va a ganar la gente, bueno, me encantaría, me encantaría, me encantaría. ¿Qué significaría que ganara la gente? Que no se haga la reforma. ¿Ya? ¿O no Que. te refieres a algo tan tangible? No, no, claro, pero como que se eche para atrás la reforma. Sí, que no se haga. Que lo echen al culino. ¡Guillotina! ¡Córtenle la cabeza! Sí, porque esa weá, por más, si le están diciendo por todos lados que no, y tú aún así apretas el botón, no. Sí. Sí, eso. No sé qué pensáis tú, Juan, pero respecto a la democracia, tan perfecta en el panfleto, tan falible en la práctica, bueno, onda, cuando el mandato soberano, impuesto por el pueblo soberano en un político, en una figura pública y un partido que le Representante. respalda, es respetado, weón. ¿Cuándo ese mandato es respetado, weón? ¿Cuándo se cruzan las líneas, weón? ¿Quién vigila a los vigilantes, Pugan, al final del día? Si esa es la weá, ¿quién vigila a los vigilantes, Pugan? ¿Quién fiscaliza al dueño de la weá, al jefe momentáneo, al jefe momentáneo? Me encantaría pensar que es la propia gente, Boban, por eso la gente protesta. O sea, sí, por supuesto, por supuesto. Por eso el Pero derecho no, a no. la legítima protesta, Pugan. Pero. ¿Qué repercusión tiene eso, cachai? ¿En qué impacta eso? ¿En qué impactó en nosotros nuestro legítimo derecho a protestar, pues, bueno, por los cambios constitucionales y todo eso, cachai? Si ahora al final igual la UA está siendo preescrita, entre ellos, por el amigo de un pedófilo y por una buena procesada por fraude al fisco, pues, bueno. Ah, ¿no era eso por lo que votaste tú? ¿No era eso por lo que saliste a marchar? Concha tu madre, hermano, todavía me duele. Te juro, ya han pasado meses, casi un año, ¿no? No, Más o como medio menos, año. medio año, sí. Y la weá todavía me duele profundamente, weón. Yo creo que es una herida que nunca se me va a cerrar en mi corazón, weón. Yo creo que es quizá la gran decepción que nuestra generación sea tener que llevar a la tumba hasta que nos pase otra tragedia. Que venga el hasta que nos pase otra tragedia. Exacto, hasta que nos pase la siguiente tragedia, bueno. Ojalá, mira, va a sonar saco de hueá de mi parte porque siempre muere gente en estas cosas, pero ojalá esta tragedia sea una hueá natural y no una hueá causada por la gente. Eso no más voy a decir. Ya, comprendo. Bueno, Turquía, por mano, bueno, Turquía que fue devastada, bueno, por un Ay, terremotito, Turquía, bueno. weón. Turquía y Y cachaste que Siria. ahora. Turquía y Siria, y cachaste que ahora hubieron inundaciones y donde está toda la agua demolida se transforma en un río, man. Sí, pues. Me cago, concha tu madre, Durísimo, man. durísimo. Oye, ¿sabéis quién más lo tiene bien duro, duro? Lamentablemente. ¿Qué pasó? Los ugandeses o ugandianos, no sé cómo se dice la gente, el gentilicio de Uganda. ¿Qué me está ahí container, weón? Ahí yo voy a solicitar ayuda porque hay cosas del mundo exterior que no manejo. Aquí Por no supuesto. vaya, no está Uganda, así que no cacho. En Uganda, dice, las últimas noticias que han salido rígidas, dicen que el gobierno de Uganda ha aprobado un proyecto de ley que penaliza duramente identificarse dentro de la comunidad LGBTQI+, lo que es lesbiana, bla, bla, bla, y que impone la pena de muerte para algunos delitos y tipificados dentro de esta índole. Chucha. En otras palabras, ¿qué significa? Que al día de hoy las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaba ilegal, y estaba penado con cadena perpetua. Sí, esto Sin desde embargo, el 2018 que se tipificó este delito. el 2018, con esta nueva ley, se castiga con casi 20 años de presidio a cualquier persona que se identifique dentro de cualquier forma de la comunidad. Así, o sea, la comunidad LGTBIQ y más. Sin embargo, o sea, asimismo, perdón, permite que la pena de muerte pueda invocarse en caso de homosexualidad con agravantes. Ay, bueno. ¿Qué es la homosexualidad con agravantes para la ley ugandesa? Actos sexuales cometidos sin consentimiento. Bueno, me parece adecuado, me parece muy bien Sí, que esté lógico. considerado un agravante y que esté penalizado de peor manera. O bajo coacción, también me parece. Contra niños, también me parece. Contra personas con discapacidad, también me parece. O que impliquen incesto. Ahí la UDI no votó a favor de eso. No, estaba muy ocupado. No voy a decir nada. Solo se me ocurre un mal chiste. Tengo una consulta, Roberto. En Uganda, estas reformas, o sea, estas nuevas leyes, la weá y la homosexualidad, o sea, perdón, la homofobia tan patente, tan obvia, ¿cachai? Está asociada a weas religiosas. ¿Onda Sí, es como po. un gobierno, como no sé, con los gobiernos islámicos igual? No, Uganda tiene una más que evidente agenda anti-gay. De hecho, es una de las banderas del gobierno, bueno. Que tener políticas anti-gay, ¿cachai? Porque, y esto está basado y sustentado efectivamente en sus creencias religiosas, bueno. Yo voy a buscarlo por mientras, porque no tengo el dato a mano de qué religión estamos hablando. Bueno, pero sí, es efectivamente una agenda religiosa lo que pasa en Uganda. Bueno, Lo encuentro muy brígido. sí, bueno, Lo y encuentro mira, muy brígido. dice acá un investigador de la HRW que una de las características más extremas de este nuevo proyecto es que criminaliza a las personas simplemente por ser quienes son, además de vulnerar aún más los derechos a la intimidad, la libertad de expresión y asociación que ya están comprometidos en Uganda. Como decíamos, weón, esto ya está tipificado desde el 2018 con hasta cadena perpetua en el caso de gente de la comunidad que, esto lo digo muy entre comillas, que practique estos crímenes, ¿no? Es decir, que tengan como una relación homosexual o de cualquier índole. Ahora lo que se adjunta es el sentirse parte, el declararse parte de la comunidad. Y es decir, como que se extiende un poco más lo Chimbo. que ya se había tipificado en el 2018. O sea, Ahora antes el... era, disculpa, antes era ilegal solo mantener relaciones sexuales con personas de tu mismo género, de tu Exacto. mismo género, si querés, ¿sí? Exacto. Y ahora solo decirlo, sin que te pillen, te va a encanevar. Exactamente. Exactamente. Rígido. Y cadena Claro. perpetua, ¿no? Sí, es cadena perpetua. Es cadena perpetua. Solamente por identificarte puedes estar preso hasta 20 años. Y claro, si eres, entre comillas, homosexual con agravantes, que son los crímenes que dijiste tú. Coacción contra menores, contra personas con discapacidad, sin consentimiento, o también como de Incestuoso. incestuosos o de criminales sexuales en serie, que eso también está incluido, ahí aplicaría la pena de muerte. Ahora falta que el proyecto llegue a manos del, bueno, el proyecto de ley que ya fue aprobado, al presidente ugandés, a Yoweri Museveni, para que lo apruebe. Y bueno, hay que recordar que cuando este proyecto se habló en la cámara ugandesa, Museveni se burló, weón, esto fue la semana pasada, weón, se burló de la comunidad homosexual, calificándolos como una panda de desviados, compadre. Qué bonito, weón. Oye, Esta mira, agenda tú. Ah, perdón. anti-gay es muy antigua, weón. Tiene ya más de 10 años, weón, ya que en el 2009, weón, el parlamento ugandés trató de impulsar ya un proyecto de ley que condenaba con pena de muerte las prácticas homosexuales. De nuevo, esto muy entre comillas, lo de prácticas homosexuales, como está tipificado. Y esta ley no pasó, y en el 2014 se aprobó ya la primera ley que tipificaba la homosexualidad como un crimen, pero sustituyeron la cláusula de pena de muerte por cadena perpetua. Esta ley se anuló y después fue nuevamente efectiva en el 2018. Más o menos esa es la historiosidad anti-gay y homofóbica férrea que tiene el país africano. Bueno. Estuve revisando cuál es como la composición religiosa de Wanda. La primera agua que sale, por si acaso, que es de, me sale que es de la página oficial del gobierno español. Dice: los cristianos son la mayoría en el país, más de tres cuartas partes, con algo más de católicos que protestantes. Los musulmanes suníes representan aproximadamente un 12% de la población y solo 1% se declara seguidor de religiones tradicionales. Hey, Brígido. solamente para agregarle carne a tu dato, el 84% de la población es cristiana y entre los que se dividen un 39% católico románico, 32% anglicano, 11% pentecostal y después seguido por un 14% que es musulmán, adheridos al Islam. La población agnóstica compone el 0.2% del país. Así que nada, pues en esta agenda anti-gay, evidentemente muy Intensa, atada, ¿no? A un catolicismo muy, muy, muy conservador muy conservador. y que sin duda ponen. Es una amenaza, weón. Es una amenaza no solamente para para las luchas de género, sino, weón, para los derechos humanos como tal, la libre expresión, weón, y, en fin, las libertades individuales en todo su espectro, weón. Estas son, no son leyes anti-gay, son leyes de odio. Bueno, pero ahí pueden intervenir otros agentes externos. Es complicado, weón. Es complicado que otro país intervenga en la constitución en la constitución legislativa de un territorio, weón. Puesto que los países en lugares como la ONU, ¿cachai? Reconocen la soberanía de los territorios, pues, weón, ¿cachai? Por eso, cuando un país reconoce a otro país como un país soberano, ese país no puede tener ninguna injerencia en lo que En otro. ocurra dentro de ese país, ¿cachai? A menos sea el caso de un intervencionismo militar, pues, bueno, político, de cualquier índole, ¿cachai? Como Rusia con Ucrania. Como Estados Unidos con Chile, claro, en los 70. Claro. Claro, ¿cachai? Que ahí no fue una invasión así, ah, llegamos con los militares y de huevo, pero hubo un intervencionismo político, ¿cachai? Económico. Hay una, o sea, existe en ese sentido varias formas de, o sea, lo que está pasando con Rusia y Ucrania es intervencionismo no político, po, a través de las armas, po. ¿También es intervencionismo o eso es invasión? ¿Y qué es otro Claro, creo que una constructo? invasión nomás. Ya. Sí, es una Pero. guerra. Por los motivos yo creo que varían respecto de cómo se quieran conversar, pero esa weá es una guerra, weón. Sí, po. Sin duda, ¿cachai? Hay un conflicto armado ahí. Hay dos ejércitos que están luchando sobre un Pobre pueblo. ucraniano. Ah, no, mentira, mentira. Mira, los nazis. Ah, no. Oye, caché Oye, que en Uganda weón. son 45 millones de personas, weón. ¿Cómo? En Uganda son 45 millones de personas. Y el 84% de 45, pues, esa es la cantidad de católicos que hay, pues. Pa'l pico, pues, escaleta, pues, escaleta, pues. Heavy, heavy que. Es heavy como a pesar de creer que avanzamos, ¿cachai? Democráticamente, como civilización. No muy lejos, weón, no muy lejos ocurren este tipo de cosas, ¿cachai? De que un poder gubernamental, weón, evidentemente evidentemente alienado con una serie de conceptos éticos y morales y valóricos, trastornados desde mi punto de vista, consiguen seguir mantenernos en el oscurantismo, weón. Heavy, weón, heavy. Cacha, según la página de Wikipedia, dice, no es la mejor fuente, pero bueno, dice que en el 2007 un diario, el Ají Rojo, el Red Pepper, publicó una lista de hombres, o sea, de supuestos hombres gay. En el 2007, pues, bueno, cacha. Y a los locos como que los acosaron caleta y la pasaron como una wea. Y de ahí en adelante como que empezó a explotar esta wea anti-gay que estábamos conversando. Claro, fuck. Brígido, ¿no? Heavy one, heavy one. Bueno, hasta el Rolling Stone ugandés. Bueno, a menos que sea otra, ¿cómo se llama? Como una versión pirata de la revista. Ajá. Publicó una wea en 2010 que decía 10 imágenes de los homosexuales más importantes de Uganda. Pero bueno, Bueno, y había, es una lista hermano, negra. nombres, una lista negra sin nombres, direcciones, fotografías, weón. Y después decía, ahórquenlos. O cuélguenlos, la verdad. ¿En serio? Sí, weón. No, mal, mal Uganda, mal, mal, no. Sal de ahí, Terrible, Uganda, weón. weón. Piteado. Sal de ahí. No, no está bien eso. Mira, está mientras buscaba. Es una estupidez, ¿eh? Una estupidez. Recordemos que en Uganda hay un además de tener un severo problema de homofobia, tienen también un severo problema de ébola. Sí, es verdad. Hay mucho ébola en Uganda también, weón. Ojalá tuvieran la misma inquina que tienen para perseguir estas agendas trastornadas mentales homofóbicas, weón, para poder enfrentar los problemas de salud pública que tienen, weón, que me parecen exponencialmente mucho más importantes, pues, weón. Pero no, es que a los católicos no se mueren de ébola, no pasa nada. No, pues, obvio que no, pues, weón, obvio que no. Estaba leyendo también, weón, de que rescataron a un niño de 2 años que se lo había tragado un hipopótamo. Cosas de Uganda. Homofobia y hipopótamos que se comen guaguas, pues, weón. No sé qué decir al respecto, man. No sé qué decir al respecto. Qué bueno que se salvó el niño. Ojalá no sea gay porque si no, no lo salvaron para nada, lo van a matar igual. Maldita sea Uganda, weón. Oye, ¿sabéis dónde más está quedando la cagada? No me digas, weón. En un lugar que está muy cerca de tu corazón. El Imperio Galáctico. No, dime. Tatuín. No, en Palestina, hermano, puta, siempre la pasan mal. Siempre la pasan mal, weón. Y no van a seguir pasando mal, de pasarla mal hasta que se haga algo realmente con el Estado genocida de Israel, que no va a suceder. Sí, pues amigo, sobre todo en esta fecha, weón, ya lo vimos el año pasado, Sí. en esta fecha entre el 22 de marzo hasta el 21 de abril, si es que me he equivocado en las fechas, pido disculpas, se realiza el Ramadán, pues, la fiesta, una celebración sagrada para el mundo del Islam, ¿cierto? Y que lamentablemente este año coincide también coincidió en el calendario con la Pascua de los judíos, pues, weón. Entonces los judíos, los sionistas que están ocupando ilegítimamente los territorios palestinos, han comenzado un asedio incesante sobre la explanada de las mezquitas, esto del lugar sagrado de los palestinos llamado Al-Aqsa, el tercer lugar sagrado más importante del mundo islámico a nivel global. Y que ya el año pasado fuimos testigos de cómo las fuerzas de ocupación israelita violentamente destruían lugares sagrados, destruían Sí. vitrales milenarios, sacaban a golpe a hombres, mujeres, niños y ancianos de las mezquitas, y, ¿por qué no?, también se cobraron una serie de vidas inocentes que solamente estaban ahí celebrando su fiesta religiosa, disfrutando de su derecho a la libertad de culto, pues, weón. Y, ¿por qué no?, también transitando por la tierra que les pertenece legítimamente, pues, weón. Lo encuentro muy piteado. Es como si, ¿cómo se llama esta weá? Las peregrinaciones que hacen para Teresita de los Andes, Exacto. para la Virgen de Andacollo. Imagina que estáis subiendo la cuesta del cerro para ir a ver a la Virgen de Andacollo y aparece un weón en un tanque, ¡pa! Y te mata. Exacto, bueno. Es pal pico brígido, man. Sí, solamente por creer en la Virgencita. Oye, ¿y qué onda con? ¿Sigue Netanyahu o no? Bueno, uf, Benjamín Netanyahu, que yo creo que debe ser la personalidad más siniestra del mundo. Está acuático, está acuático. Bueno, Netanyahu es el primer ministro israelí, fue electo el año pasado, si mal no recuerdo, Sí, y es un profundo. ¿Ah? reelecto. Reelecto. Y es un profundo ultraderechista, weón. Bueno, hasta se sabe. Un fascista de lomo y tomo. Un ultraderechista, él y todo el gobierno que lo respalda. Que no solamente es su gabinete de ministros, sino también el parlamento, en el cual está compuesto casi en su mayoría por ultraderechistas también, sionistas, todos hijos del vendefalopa. La cosa es que Netanyahu está realizando actualmente un despliegue mediático a nivel global para poder. Esto no lo digo yo, esto no son inventos míos, weón. No. Para poder limpiar, ¿por qué no? Limpiar la imagen del estado infanticidal que representa. Y ha hecho un desplante ministerial a lo largo y ancho del mundo. Entre ellos, mandó a Francia a don Bezalel Smotrich. Me importa un pico decir mal el nombre de este malnacido, que es el ministro de Finanzas de Israel, quien en Francia se presentó en una conmemoración de, no me acuerdo si fue el natalicio o la muerte, del padre del sionismo, que murió en Francia el año 2021. Bueno, él estaba. No voy a decir el nombre de ese viejo culiado porque no vale la pena traerlo de vuelta. Él estaba ahí, abrió su discurso. Este ministro, ¿cierto? Bezalel, abrió su discurso exhibiendo un mapa del territorio palestino, ¿cierto? De la Cisjordania. Y poniendo que todo el mapa pertenecía a Israel. Como que todo ese territorio fuera exclusivamente Israel. Y abre su discurso diciendo que el pueblo palestino no existe. Muy bien. Partimos Saco para de allá. wea grande ese conche tu madre, vaya, qué rabia, weón. ¿Cómo? ¿Y pasó algo? ¿Alguien le dijo nada? ¿La O gente sea, reclamó? nada, solamente lo típico de siempre, repudio internacional, la prensa habla mal de él, pero nada, po, repercusiones que tienen el peso de una hoja, po, de una hoja otoñal. Entonces, sobre todo porque los palestinos, weón, se mueven a sus anchas por todos lados, weón. ¿Cacha que en Palestina, en Israel, los palestinos se mueven a su ancha a todos lados? Lo dije mal, me corrijo, los sionistas se mueven a su ancha a todos lados. En Israel actualmente está ocurriendo una reforma al poder judicial, una reforma impulsada por Netanyahu, es uno de los pilares también de su segunda administración. ¿Qué es lo que busca? Esto es una guama cabra, pito, man. Lo que busca es, están cercenando poco a poco el poder judicial. Básicamente le están quitando como atribución al poder judicial a través de esta reforma, pues. Y se están realizando en Israel, en territorio israelita, un montón de protestas, weón. Hay un montón de protestas, weón. ¿Te has escuchado? Y claro, estos no son israelitas protestando como no matemos más palestinos. Son israelitas protestando no destruyan la Corte Suprema, weón. ¿Cachai? Es muy loca la weá. El tema es que a raíz de estas protestas, ¿cachai? Que aquí no estamos hablando para nada de Palestina. A raíz de estas protestas, el parlamento israelita. El Parlamento sionista, nada más así lo que son. El Parlamento sionista en tiempo récord, weón. En tiempo récord pasaron un proyecto de ley y lo aprobaron. Y este proyecto de ley lo que hace es que impide que el primer ministro pueda ser destituido de su cargo, weón. Eso quiere decir. El mismo corrupto hizo eso. Exacto. El Parlamento aprobó un proyecto de ley para que Netanyahu no pueda ser destituido de su cargo. Netanyahu, que en estos precisos momentos no solamente está realizando una campaña de aniquilación cultural contra el pueblo palestino, sino que también en su propio territorio está haciendo, y por eso está, ojo, por eso la reforma al Poder Judicial. En este preciso momento, el weón está siendo procesado, weón. Pero si Procesado por corrupción, weón. lo echaron por corrupción y lo reeligieron estando casi en cana, weón. Exacto. Y ahora el Parlamento Qué lo rabia, weón. blinda con esta ley, weón, de que el weón no puede ser destituido, ¿cachai? Entonces el weón tiene inmunidad política. O ¿Cómo va a sea, ser perdón, perdón. democracia, weón? Imagínate, yo te digo ¿Cómo? esta misma weá, Dígame. pero el protagonista es Nicolás Maduro. ¿Cómo es eso en democracia, weón? Exacto, pues, weón. Exacto, pues, weón. ¿De qué estamos hablando, pues, weón? Esa weá, ¿cómo va a ser un ejercicio democrático, weón? ¿Cómo eso País puede ocurrir? culiao, weón. ¿Cómo eso puede ocurrir en un mundo supuestamente civilizado y democrático, pues, weón? Esa weá es una puta dictadura, pues, weón. Lo es, weón. Esa weá es una puta. Esa weá es el weón de Corea del Norte, el papá, poniéndose como líder supremo vitalicio, incluso después de su muerte. El Kim Jong-il, algo así creo que se llama. Exactamente, weón. Es exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo no puedes ser destituido de tu casa? Loco, está procesado por corrupción. Casi caí en cana. Te salvó ser electo. ¿Qué me estáis container, weón? Puta, man. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo la gente? No, si la No, de gente. nuevo. No, si la gente no he podido decir mucho, pues, weón. No, pero el mundo internacional. No, nada, nada, nada, nada, nada. La prensa internacional sale de vez en cuando a condenar, a condenar a Israel, pero más allá de eso no pasa nada. Más allá de eso no pasa nada, ¿cachai? Porque, weón, está pasando algo súper interesante, weón. Netanyahu estuvo haciendo una gira por Estados Unidos hace muy poco. No sé. No es que lo siga, pero bueno, qué sé yo. Estuvo haciendo una gira por Estados Unidos hace poco y en el marco de esta gira, recordemos que Estados Unidos es un país profundamente cristiano. Hay, creo que hay, la cifra la leí ayer, no la tengo fresca, no la anoté, pero creo que hay 82 millones de cristianos en Estados Unidos. A ver. Harto, weón. Uah, Son son 300. caleta. Y eso es como 350 millones y 84 son cristianos, caleta, weón. A ver, ahí voy a buscar la cifra por mientras. Entonces, en el marco de esta gira que Netanyahu estuvo haciendo por Estados Unidos, Ah, mira, ya, el total de la población norteamericana son 332 millones, de la ¿Ya? cual el 63% es cristiana. 63, cualquier formato de cristianismo. Exacto, cualquier cristianismo, cristianismo, que Oh, creen en hermano, Cristo. son caretas de hueones, Esto es según los datos entregados en el 2021, que según esto corresponde a 210 millones de personas. es mucho, man. Llamamos cristianos, pues. Entonces, bueno, en el marco de esta gira que estuvo haciendo Netanyahu, dos parlamentarios de ultraderecha, cuyos nombres no voy a mencionar, de Israel, por supuesto, tiraron un proyecto de ley para tipificar como crimen el cristianismo. Oh. Porque claro, no sé, como que eso de hablar de Jesús por lo que sea, a los sionistas como que no les gusta mucho eso de hablar de Jesús, pues, bueno. Sobre todo porque ellos lo mataron, pues, bueno. Y bueno, este proyecto de ley, que probablemente no va a salir, porque imagínate, Qué buena estupidez. te echáis a Estados Unidos encima, partiendo por ahí. Te echáis a Estados Unidos encima si tipificáis esa wea. Te echáis a 210 millones de personas encima, de tu aliado más poderoso. Pero, ¿cuánto poder tienen los católicos en Estados, los cristianos, perdón, en Estados Unidos? Real, porque yo he escuchado, yo no sé mucho de política estadounidense, pero yo he escuchado que los judíos tienen harta más preponderancia, weón. Sí, la gran virtud del sionismo internacional es apropiarse de la banca. Y no Sí, vos. solamente de la banca europea, sino también de la banca americana. Esa es Sí, vos. la gran victoria. Por eso hacen lo que hacen. Sí, pues. Es lo que ¿Cachai? reclama Kanye West. Puta No. Kanye, weón. Mala referencia, Kanye West. Poco funado, pero al lugar. No. Entonces, ¿qué peso tienen los cristianos? Mira, es una interesante pregunta. Es una interesante pregunta. Yo creo que en instituciones como el Partido Demócrata, creo que queda claro. O sea, en el Partido Republicano creo que queda bastante claro que Sí, tienen mucho poder, importa. weón. Creo que en figuras como Reagan queda claro que tienen Sí. mucho poder, weón. Sí, es Por lo verdad. menos un poder político. No, quizá no un Sí. poder económico, pero un poder político. O sea, weón. Son 210 millones de weones, loco, weón. Caleta de culiados, po. Caleta, weón. Entonces, este proyecto de ley, weón, que insisto, yo creo que no va a salir, creo que se va a morir ahí, tipifica que. Tipifica como crimen la promulgación del cristianismo, la evangelización y las penas son de un año de cárcel al tratar de persuadir a cualquier persona a cambiarse la religión de Cristo. Y 2 años de cárcel con el agravante de que si esa persona se trata de un menor de edad. O sea, la pastoral no existe. No, no. O sea, existe, pero está temblando, está Es ilegal. temblando. Qué Está temblando, brillo. weón. Bueno, Una Cuático. demostración más, otro atentado en contra de las libertades individuales, aunque este proyecto probablemente, yo insisto, creo que no va a proseguir, sino va a quedar como algo anecdótico, pero hay otro atentado en contra de las libertades individuales, la libertad de culto, los derechos humanos, weón, y por sobre todo una demostración, weón, del compás moral que rige a una nación como Israel, weón. Puta, hermano, no tienen púa, son unos malnacidos. Así de simple. ¿Hoy supiste que alguna vez Einstein estuvo a punto de ser presidente de Israel? ¿Qué me estás contando, man? Te juro, weón. ¿En serio? Sí, así como en el ponle 47, 49, estuvo a punto de ser presidente de Israel. Se lo Ah, quizá que ofrecieron, hubiera pero weón pasado, dijo que no. man. Quizá que hubiera pasado, man. No sé. No sé si hubiera sido bueno o malo. En verdad hubiera sido bueno, ¿no? Quizás hubieran sido menos imbéciles. No lo sé, man. El Yo creo que sionismo no. Yo creo que no. Solo internacional estoy es muy jugando con las poderoso. posibilidades. Sí, sin duda, bueno. Pero igual piteado, ¿no? Yo no. Cuando leí eso, dije, ¿qué? Piteado. Alto. Piteado siquiera pensarlo, Son villanos, weón. son Son villanos, villanos. son villanos, weón. Son Ojo, malos. ojo, ojo. El No, no es sionismo, los contra el. Sí. sionistas, los sionistas. Por favor, no, nosotros no tenemos un discurso antisemita en lo absoluto, weón. No, Nuestro problema no es para con el pueblo israelita y con los judíos per se, sino con los sionistas, weón. sí, Sí. ese es el problema. Recordar que hay muchas organizaciones de rabinos, weón, de rabinos que también abogan pro Palestina en contra del sionismo, weón. Sí, Ya los hemos es hablado verdad. aquí también, weón. Oye, para cerrar Sí. nomás, el datito de que lo que va el 2023, 3 meses, hermano, llevamos 3 meses de año, y Israel ya ha asesinado a 89 palestinos, entre los cuales se cuentan 16 menores de edad. Piteado. En menos de... En 3 meses, en menos de 3 meses. O sea, un hueón por día. Puede Más ser. de un hueón por día. Más de un hueón por día, más de una persona al día. Súper bien, weón. Van súper bien, weón. Y ahora con las celebraciones del Ramadán, lamentablemente esas cifras van a aumentar considerablemente, encuentro yo, weón. Obvio, pues, bueno, están ahí todos haciendo sus ceremonias religiosas, viviendo su vida tranquila, y estos culiados los tienen ahí como sitting ducks, como dicen los gringos. Exactamente, weón. Qué Exactamente. terrible, man. Me carga Israel, man. Me carga Terrible. Israel. No es baladí la frase de Hugo Chávez, weón, de maldito sea Estado de Israel. No es baladí, weón. Es que son nefastos, man. Y nuevamente creo que es necesario ser lo más repetitivo posible en esto. No es contra los judíos nuestra queja. Nunca lo va a ser. Cada uno tiene derecho a creer en la weá que quiera, siempre y cuando se respeten los derechos humanos de los otros y de ellos mismos. Y Exactamente. lo que está haciendo el Estado de Israel es pasárselos bien por cualquier lado, weón. Y Exactamente. contra eso estamos en contra. Exactamente. Exactamente. Bueno, se emitió una orden de captura en contra de Vladimir Putin por crímenes de guerra, pues, Yes, a yo raíz de la leí. guerra en Ucrania, pues, bueno. En Y varios países se ha ido activando, con los días ha ido en Austria, creo que ahora, en Francia, si no me falla, y cada vez más países se van a ir sumando, yo creo, a esta orden. sí, probablemente, weón. Ahora, mi pregunta nomás es: ¿cuándo se va a emitir una orden de captura en contra de Netanyahu, weón? Por los crímenes de guerra de 72 años, weón, de invasión y masacre cultural que ha vivido el pueblo palestino, weón. Estaría bueno que Occidente alguna vez, una vez, weón, dejáramos de ser una manga de blancos mestizos hipócritas, weón, y tuviéramos un poco de legítima generosidad y empatía, weón, para los pueblos, para con los pueblos que sufren, weón. Para con los pueblos que sufren, weón. No lo vamos a hacer, weón. No. Y yo siento que somos muy chupafusiles nosotros para este lado del mundo, weón. Sí, ¿no? Lamentablemente. En vez de reclamar por las weas que hay que reclamar mientras, comillas, mientras no nos afecta a nosotros de forma directa, da lo mismo el resto, weón. Y esa wea está mal. Está mal, está pésimo. Así estamos como estamos, pues, weón. Qué lamentable la weá, hermano. Sí, bueno, es fome, como que te produce desesperanza porque tú me hiciste 70 años de abuso por parte de Israel a Palestina, man. Y nada, y nadie hace nada. No. Y probablemente el pueblo palestino va a ser purgado, weón, de la faz de la tierra, weón. A mí me encantaría que sucediera. ¿Qué? Pero escúchame, dijiste que ¿qué? Palestina fuera. No, eso yo no quiero. Me retraso, perdón, perdón. ¿Qué? Pensé que dijiste. Pensé te que sacar dijiste... la máscara así y te van a caer los rulitos por la oreja. Perdón, te van a sacar la panty que tenía en la cabeza y te van a caer los rulitos, weón. No, hermano, pensé que dijiste así. Entendí que dijiste como que iban a caerle las penas que corresponden a la gente de Israel. Y eso dije, estaba con esa idea que estaba pensando que dijiste. Estoy de acuerdo. No, así que van a ser purgados, van a desaparecer de la faz de la tierra los palestinos, sí, sí, yo como... creo. Entendí mal. No es lo que quiero que pase, pero como va la weá. Y si no. Oye, ¿qué va a pasar con Palestino, con el equipo de fútbol? Van a ser todos, los únicos palestinos que van a quedar en todo el mundo. Puta pitu. Probablemente, man. ¿Y cómo se llama el weón de la NFP? ¿El actual? No, pues el que era palestino, pues weón. Jadwe. ¿Jadwe es palestino? Tenía heritage, ¿cómo se dice? Background. ¿Herencia? Ascendencia. Sí, po, es descendiente palestino, weón. Mira, qué fome que sea un funado culiado, weón. El representante palestino en Chile, ese conche su madre. No, representante ahora es el mago. Mago Jiménez. ¿Por qué? ¿Está jugando ahí en Palestina o no? Hoy ah, qué grande. La referencia. No, que ya. Amigo, ya que hablamos de Putin, cuéntame más o menos los saldos positivos, porque esto es una mierda decirlo, los saldos positivos que ha dejado la guerra en Ucrania, hermano, ya a un año de la guerra en Ucrania, bueno, hace un año nos juntamos aquí a hablar y explicar sobre cómo chucha Vladimir Putin justificó su invasión al país del este, de Europa del Este, bueno, y un año después aún está ahí en... Aún están peleándola, weón. Aún están peleándola, tratando de hago comillas, liberar el Donbass, weón. Tratando de desnazificar esos territorios, weón. Y la OTAN sacando suculentas tajadas económicas, weón. De una guerra que le resulta totalmente ajena, weón. No tienen por qué estar metidos, weón. O sea, no. Entiendo, no la comparto. Encuentro que es una barbaridad, pero entiendo la lógica de ellos de... Si permitimos que Rusia siga apoderándose de otros terrenos, como que va a ser un potencial riesgo para los otros países que sí forman parte de la organización. Entiendo esa lógica. Lo comprendo. No lo comparto, pero lo comprendo. Pero yo no estoy seguro de que todos los países de la OTAN se hayan enriquecido con esta weá. Pues de hecho, conversamos recién por el tema de Francia, que le subieron toda la weá, la luz, el gas, la benzina, weón. Bueno, yo lo que leí por ahí... Más países de Europa. Pues. Sí, hermano. Todos, tal cual. Yo lo que leí por ahí es que los gringos están ahí haciendo la América. ¿No? Exactamente. Así es. Así es. ¿Cómo eso? Porque mira, pues, tenemos el dato acá que lo entrega el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el CIPRI, el cual hizo un estudio sobre dos periodos de tiempo, entre el 2018 y el 2022, que obviamente ahí dentro está el conflicto ucraniano, y el 2013 al 2017. Dicho estudio reveló un aumento del 47% en las importaciones europeas de armamento en el primer periodo mencionado, es decir, entre el 2018 y el 2022, esto obviamente por la lógica de la guerra en Ucrania. Asimismo, el aumento de las importaciones de armas entre los países de la OTAN aumentó en un 65% en este mismo periodo, entre el 2018 y el 2022, la importación aumentó más del 50%, weón. Es un dato elevadísimo, weón. Es ridículo, weón. Sí, weón. Ahora, el tema es, ¿de dónde salen estas armas, weón? ¿Por qué la guerra es un negocio, weón? El principal proveedor que cubre esta necesidad, entre comillas, necesidad armamentística, para sorpresa a nadie, resulta ser Estados Unidos, quien, y aquí yo me fui a raja con este dato, quien suministra el 56% de la demanda. Es decir, el 56% de la importación de los países de la OTAN la suministra Estados Unidos. El 56% de esa demanda. El segundo lugar queda Rusia, irónicamente. Pero, weón, Rusia. ¿ah? Rusia vende armas para que se las tiren de vuelta. Puta, weón, el negocio y la guerra, weón. Pero irónicamente, queda relegada en un segundo lugar con una cuota del 5,8%. O sea, pasamos del 56% en el primer lugar a un 5,8% en el segundo lugar. El tercer lugar es Salud. Alemania con un 5,1%, y ahí los países empiezan a bajar 4,9, 4,7 y tal. Ahí se divide en el resto de la torta. Pero la diferencia abismal que existe entre lo que distribuye Estados Unidos y lo que distribuye, ponele Alemania, para no decir Rusia, que es el 5,1% de esa demanda. 56%, weón. 56% de la Es diez demanda. veces más. Exactamente, exacta. Es más de la mitad de la torta, weón. Solamente por un país. Tengo una consulta. Eso es además de las armas que da, como que entrega, que dice que va a dar, como yo asumo que son de forma benéfica. Por supuesto, weón, porque acuérdate que Sea, esas Ucrania son las no. que vende, más allá de los Exacto. helicópteros, de las Exacto. noticias. Exacto, esto es venta, esto es venta de armas dentro de los países de la OTAN. Ucrania no es de la OTAN. De veras, pues, bueno, tienen razón. Ucrania no es de la OTAN, weón. Estas weas son weas que le venden, por ejemplo, a Francia o a Alemania, y que Bueno, estos vale, weones bueno. mandan a Ucrania. Probablemente, ¿cachai? Probablemente también Sí, ante la bueno. amenaza de Ucrania, los países fronterizos de la OTAN están armándose hasta los dientes, weón. Sí, por mano. Por supuesto que sí, pues, weón. Y sabéis, lo más sórdida de la weá de cuando yo leí este dato, hermano, es que. ¡Oh, qué sórdida! Esta weá a mí me dolió, weón. De que uno puede analizar como este fenómeno desde el vuelo aéreo, ¿cachai? De dron, de la geopolítica, pues, de que Estados Unidos, ¿cachai? Mueve toda esta cantidad de suministro armamentístico de un lado para otro, ¿cachai? ¿Quiénes son los agentes políticos que se benefician de esto? Obviamente, una serie de instituciones privadas que operan en suelo norteamericano y que pagan tributo, es decir, pagan impuestos en suelo norteamericano, ¿cachai? Y que mediante mercado público, que eso se puede ver en esa película Perros de Guerra, gran película, obtienen y logran financiarse y autosustentarse, no solamente al fisco norteamericano, sino también entre ellos, generando una transitividad entre oferta y demanda dentro del mundo de la guerra, que permite que el mercado sea sustentable. Y que en este contexto no solamente permite que sea sustentable, sino que también sea mucho más que rentable, sea un mercado en constante expansión. Entonces uno lo puede analizar Profitable. desde ese lado, pero uno Profitable. también puede excavar, ¿cachai? Excavar, excavar, excavar, excavar, y ver cómo chucha, o más que cómo chucha, quién chucha son los güeyes que se están ensuciando las manos para que todo ese mercado subsista, ¿cachai? Y en esa mirada microscópica, ¿cachai? A toda esta cadena de producción, básicamente de warfare, de armamento Sí. de guerra, te encontrás a personas como yo, weón. Conche tu madre, weón. Formáis parte. Weón, porque bueno, no sé si para el pueblo soberano, yo trabajo en una fábrica que uno de los clientes son distribuidores de armas para el ejército norteamericano. Entonces, El US Army. weón, entonces. A mí me horrorizó, weón. Me horrorizó el darme cuenta de que no sé por qué, no, porque, no sé por qué debería extrañarme, weón. De que, básicamente, ¿cachai? En la base de esta weá, de esta cadena productiva de horrores, hay weones como yo, weón. Un weón del tercer mundo, weón. Un inmigrante culiao, weón. Y que en la práctica igual estáis ganándote el sustento para vivir nomás, weón. Hey, weón. Hey, weón. A mí Palpico, me desoló caleta, weón. Que bueno, weón, dicho sea de paso, donde trabajo no solamente hacemos weas para la guerra, pero no es el único cliente que hay, pero es uno de ellos. Como me imagino que son todas las fábricas que trabajan para Estados Unidos, weón. sí, weón. Pero no deja de ser, weón. No deja de ser, weón. ¿Cachai? No es como que no hay una fábrica llena de gringos locos que como que creen que oh, la guerra la lleva y la wea, ¿cachai? Porque obviamente no es así, weón. O con un No, montón de bueno. androides, ¿cachai? Autómatas que fabrican cajas, cartridge y weá, y clips y morteros y bazucas y weá, porque no es así, weón. Hay mano de obra probablemente analfabeta, probablemente no certificada, ¿cachai? En reales mataderos mecánicos, weón. que están procesando y fabricando todo el día piezas y piezas y piezas y piezas que van a parar allá a Europa del Este, pues, weón. Que van a parar allá en la cabeza de algún menor, que van a parar en la casa de alguna familia, pues, weón. Es horrible la weá, hermano. El peso. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que los que tienen plata ganen más plata, nomás, pues, weón. Exacto, es solamente para seguir alimentando esta institución draconiana, weón, que es el fucking neoliberalismo, weón. Es la única respuesta. Lamentablemente. Y el precio de esa weá es la dignidad de la gente, weón. No solamente la dignidad del trabajador, sino, weón, la vida de alguien, la familia de alguien, el futuro, los sueños de familias, de toda la población, no solamente la ucraniana, ¿cachai? Si las armas no van solamente a Ucrania, weón. Hablábamos de Palestina antes, ¿cachai? Sin ir más lejos, pues, weón. Hablemos de África, ¿cachai? Hablemos de todo de las guerrillas, weón, del sudeste asiático, weón. Weón, están Es que a ocurriendo los gringos les encanta esa weá porque no, yo creo que es porque nunca han tenido la. Bueno, sé que se matan entre ellos con diferentes formas y los atentados y no sé, los shootings, los mass shootings y toda esa weá, yo sé. Pero ellos nunca han tenido una. ¿Cuándo fue la última guerra que tuvieron que tuvieron ellos, en la que participaron en su propia tierra? ¿La guerra Mira, civil? mira, mira, diríamos, siendo estricto, en la Segunda Guerra Mundial, porque los japoneses invadieron una isla culiada en Alaska, la isla Eleuterio. Hermano, ya, pero Pero ni no, no. esa es la única vez que otro país ha invadido suelo norteamericano, de hecho. Entonces, para ellos es re fácil hablar porque no se les mueren sus civiles, pobre. Exacto. Exacto. ¿Cachai que en Estados Unidos hay más armas que personas? O sea, hay más de 300 y tantos millones de armas. Para, pero eso te referís como dentro de la población civil. ¿Sí? Dentro a nivel civil. Estoy casi seguro que sí. Creo que ese era el título Chucha. del dato. Chucha, weón. Sí. No, no cuentan las armas de, no sé, bueno, Del de las. ejército, weón. Claro, no. Estoy casi seguro que consideran solo las armas en manos de civiles. Y que debe ser el único país que tiene el Esa dudoso privilegio cantidad, de tener ese sí. dato. Después venía significativamente más abajo, significativamente más abajo, porque era un gráfico de estas como barras laterales, ¿cachai? Después venía como Brasil, que igual tenía harto, pero hermano, ni cagando tanto como Estados Unidos. Es ridículo, man. Gringo, mal nacido, man. Bueno, no sé, perdón, me apropié de la cháchara, weón, pero me gustaría también escuchar tu No, opinión respecto a esta materia, weón. no, pero es que hermano, ¿sabes qué? Yo creo que lo verbal, ¿cómo decirlo? Compartir tu experiencia es re importante, porque como que la gente se olvida, como que, bueno, partiendo porque la web pasa lejos de nosotros al menos. Como que todo se banaliza, weón. ¿Cachai? Como que la web no está pasando. ¿Cachai? Como que son como leer cómics. ¿Cachai? Pero no es eso, weón. Hay gente que de verdad se está muriendo, hay gente como tú que se está cuestionando la weá que está haciendo, pero tampoco tienen más opciones porque es la weá, es la empresa que está donde viven, weón. ¿Cachai? No sé, pues se me ocurre mantener las proporciones, obviamente. Se me ocurre que hay caleta de granjeros culiados que viven cerca de weas de Monsanto, que dicen, puta, yo estoy cagando a toda mi familia haciendo estas weas, pero tengo que vivir, pues, weón. Tengo que llevar igual el pan a mi casa y tengo que llevar a mi hija a la universidad, weón. Claro, claro que Que lo que sí. decís, pues, la dignidad de las personas es el costo de la maquinaria culiada neoliberal, pues, weón. Es terrible, weón. Es súper deshumanizante la weá. Yo creo que tú tenés la mala suerte de cuestionártelo, weón. Yo sé que a ti te ayuda a vivir más, no te ayuda a vivir más tranquilo, pero te ayuda cognitivamente a entender lo que pasa y eso te da cierto alivio, ¿cachai? Pero entenderlo igual tiene un peso, weón. Y la gente que no se preocupa de entenderlo, yo creo que vive más feliz. Puta, sí, po, hasta que les caiga una bomba en la cabeza. No, que a Pero mí no la también vieron me puede venir. caer, weón. Sí, bueno. Ojalá que no, weón. Bueno. Ojalá que a No, no nadie. gustaría que tu cuerpo estuviera sin cabeza. No, imagínate, no estaría funcionando muy bien. O sí, como en Futurama, weón. Bueno. Bueno, es piteado. Encuentro de verdad que. No sé, yo a veces también siento que estoy como que estas cosas te desconectan de la vida, weón. Como que darse cuenta de las weas nefastas que pasan en tu cotidianidad, igual. Pesan, pues, weón. Pesan, pesan, pesan. Más en tu caso, como que estáis. No sé, tenemos la suerte de poder ocupar este espacio para hablar y conversar y weas, pero cosas que tú veías lejanas, ahora son tus manos, pues. Sí, mala onda, weón. Es piteado. Piteado, hermano. Piteado. Pero será lo que tenga que ser mientras tenga que ser, ojalá sea poco, hermano. Sí, no, y bueno, creo que es piteado porque a pesar de que podemos hacer todas estas reflexiones, weón, y hablar de cifras y de porcentaje y de importaciones, exportaciones de armas, weón, al final del día hay gente que la está pasando como el reverendo pico, weón. Sí, Y bueno. apito de nada realmente, ¿cachai? Apito de esto, Eliminar apito el de que la nazismo, maquinaria de guerra nada. se mueva. ¿Ah? Eliminar el nazismo, ¿no te parece A mí me parece válido? correcto, a mí me parece correcto eliminar el nazismo, sí. A mí esa parte me parece correcta, man. Pero, no, pero para eso, puta, no debería el nazismo primero. Verdad, man. Como que no quedó lo suficientemente claro que la weá era una mala idea, weón. No, man, claramente no quedó claro. Hay gente que lo disfruta todavía. Exacto. Es rarísimo, weón. Es rarísimo, weón. Igual, por lo menos creo que en este re regreso al boletín, hemos logrado unificar temáticamente todo, basándonos en weón, todos estos coches de su madre atentan caleta, weón, en contra de nuestras libertades individuales, weón, los derechos humanos, weón, la libre expresión, weón, el libre tránsito, weón, y todo lo que es sagrado y bueno, weón. Conche su Se lo madre. pasan por cualquier lado, no están ni ahí, ¿no? ¿Qué hacer, Nos Pitu? pasan. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La respuesta es fácil, requiere trabajo y requiere esfuerzo, man. Yo creo que ese esfuerzo es difícil de obtener en estos tiempos, pero es unirse. Hacer trabajo colectivo, hacer trabajo comunitario. Como lo dijimos la vez pasada, como lo hemos dicho, perdón, en emisiones pasadas, hacerte amigo de tus vecinos si es que vale la pena, si son chachas, no, bueno, obviamente hay que tener un poco de criterio, ¿no? En tu Sí. afán así socialista tampoco tienes que hacerte amigo de cualquier weón, ¿cachai? Sí, bueno, como tu vecino, No quiero hablar de mi ex vecino. Es que ya murió. No, mentira. Espero que no. Espero que no. me encanta cómo el mensaje comunitario se tiñe con esto. Es que, hermano, es que es verdad, man, porque imagínate, ya. Resumen, yo me cambié de casa ahora, estoy bacán. Muchas gracias a todas las posibles, a todas las personas que hicieron posible esto. Pero antes vivía en un departamento. Y en el departamento vivíamos con mi polola y mi papá. Y los vecinos, hermano, eran atroces, atroces, atroces. Gritaban, carreteaban, peleaban. Se escuchaba así mucha violencia, mucha, mucha, mucha violencia. Nosotros llamamos a los carabineros en varias oportunidades. Sí, porque no la pasaban bien, no era como que metían bulla porque la estaban pasando bien, era porque, bueno, había pelea. Había veces que sí era carrete y la pasaban bien, y había veces que era violencia extrema, yo sé. Bueno, cuento corto. Nosotros nos fuimos y esto seguía. Y era como el comentario de los vecinos, así como, ay, estos weón y la weá, y no podemos hacer nada porque es dueño de la weá. Si fuera arrendatario podríamos sacarlo, pero es dueño, así que no se puede. Bueno, cuento corto. Parece que ayer estuvo a punto de pasar lo que nosotros todos temíamos, y hay gente iría, moriría en el hospital. Oh. Sí, bueno, así que. ¿Por qué era importante el chiste del pelado? Porque yo de ese grupo familiar no me hubiera hecho amigo en mi afán socialista, po. No hubiera tenido un huerto compartido con ellos, ¿sí? Porque yo sé que ellos, bueno, asumo que ellos no me van a hacer bien, no van a hacer que, no van a sumar, no vamos a hacer sinergia para que colectivamente podamos depender cada vez menos de otros, ser lo más autosustentables posible, lo más responsables para el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque con ellos no se puede, pues, bueno, ¿cachai? Por eso es que tienen criterio con quién hacerlo. pero siempre tratar de hacerlo, man. Conocerse es re importante, man. Conocerse no es tan difícil. No es tan difícil. Para eso necesitas conversar, comunicarte. Igual es un riesgo porque igual hay que exponerse. Porque si pedís saber de los otros van a pedir saber de ti, po. Y ahí tienes que saber qué decir, cómo decir. Y así no es tan fácil. Como que lo pinté como si fuera una wea así re papa. Pero es un trabajo. Es un trabajo que yo creo que hay que hacer. En efecto. Mi llamado final a todos, a todas, es que traten de hacerlo. Que busquen con gente, busquen personas. Muy probablemente a esta edad, todos nosotros más o menos sabemos con quién nos gustaría tener un plan comunitario. Como que ya conocemos gente que tú decís, no, con este weón sí, compraría una parcela y tendría un huerto comunitario y viviríamos bacán. Empiezan a concretarlo. Muy bien. Empiecen a tirar líneas, empiecen a hacerlo, porque es la única forma. Sí, bueno, porque el tiempo se nos va y no sabemos cuándo nos puede caer una bomba en la cabeza, ¿no? En este capítulo en particular no hablamos del cambio climático, No, bueno. para que lo tengan en consideración. Sí, no, partimos suave, partimos suave. Político, solo político, solo político. Exacto. Solo político, weón. Y bueno, quizá quería cerrar con una breve, no es buena, pero medianamente buena noticia, muy entre comillas, que bueno, no sé si tú sabías, pero Corea del Sur está enfrentando una crisis de mano de obra súper fuerte y el gobierno trató de para paliar la crisis de mano de obra, tirar un proyecto de ley que iba a ampliar las horas extra que se pueden hacer en Corea. Actualmente en Corea existe una jornada laboral de 40 horas con una ampliación máxima de hasta 12 horas, es decir, 52 horas semanales. Mínimo, o sea, realmente el tope legal es 40, pero esto, si el empleador lo requiere, se puede ampliar hasta 52 horas semanales máximo. Este proyecto de ley planeaba aumentar dicha extensión hasta 69 horas semanales. Y me encanta como la decepción en tu rostro. Se generaron en las últimas semanas severas manifestaciones, principalmente entre los grupos etarios de entre los 20 y los 40 años. Obvio, Por weón. supuesto que sí, pues, weón. Y el proyecto de ley se echó para atrás y fracasó. Así que Bien por la gente de Surcorea que está peleando por no ser esclavizados. Conche tu madre, ¿cómo trabajáis? Hay gente que lo hace, hay gente que debe hacerlo, yo lo entiendo. Y fuerza para esas personas. Lamento mucho que se vean la necesidad de hacerlo. Nadie debería trabajar tantas horas a la semana. Pero entiendo que hay gente que lo hace. Pero así como decir, esta es la solución, cabrón, nosotros con esta weá vamos a resolver toda la potencial crisis económica haciendo más cagar a nuestros trabajadores. Hay que ser el rey de los weones, pues, weón. Como que tenéis cada testículo del porte de tu cabeza, weón. ¿Cómo tan imbécil, conche tu madre? Ay, weón, qué bueno que la gente se puso, weón. sí, weón. Así que muy bien por el pueblo coreano. Esperemos Sí. que no tengan que trabajar 52 horas tampoco, pues, weón. Ojalá, weón. Ojalá, pues, weón. Ojalá, weón. O sea, imagínate nosotros ahí que ya, bueno, una victoria ahí del gobierno, que el proyecto de las 40 horas está Avanzando. avanzando Sí. férreamente, Sí. férreamente. Pero estos weones, 52 horas. ¿Qué me estás container, weón? Oye, igual tengo un tema con esa weá. Voy a aprovechar de ocuparlo en este momento. Cortito, sí. Yo siento que mi jornada laboral no alcanza para hacer todo el trabajo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, si son de 40, de 44 a 40, significa que de lunes a jueves tendría una hora menos de trabajo, ¿cierto? Ponele. Es que no puedo salir antes del día, no puedo salir antes del viernes porque los niños están en clase, pero así que estoy cagando de lunes a jueves me quitan una hora del final. Y yo creo que no me alcanza, ni cagando. Si me tuviera que ir todos los días a las 4:30, que sería espectacular, yo viviría muy feliz en mi casita. Una hora más, ¿Y por qué decís que no podría ir? porque es mucha pega, puga. Es mucha pega. Es mucha, mucha pega. No solo yo creo que le pasa a caleta de gente. Los profes también se me ocurre que también no alcanzarían a hacer toda su pega. Ya no les alcanza, ahora menos, ¿cachai? Y hay pegas que no podías hacer, estáis obligados a tener esa cantidad de horas, pues, bueno. Por ejemplo, nosotros, como es una escuela básica nomás, los niños se van a las 3:30. ponle, 3:30, 20 para las 4. Pero los profes que tienen jornada completa, ¿cómo lo hacen? Si los niños igual se van a las 5:30. Y si tienen academia, se van a las 7. No Bueno, te da el tiempo, ¿cómo van? desconozco el detalle del proyecto porque no venía preparado, pero Yo tampoco. Pregunto nomás desconozco el porque no, detalle, pero debe así estar como la estipulado. ignorancia no me cuadra. Debe estar estipulado. Ojalá que esté estipulado porque yo quiero descansar. Ojalá contraten más gente, man. Yo no quiero. Me encantaría ganar más plata, como a todo el mundo. Puta, suena feo. Me gustaría ser remunerado por la pega que yo considero de manera justa. Creo que esa es la palabra de verdad. Pero yo creo que más importante que eso es que contraten más gente para poder hacer bien la pega, man. Por supuesto que sí. Así se Sí. solucionan las crisis laborales, weón. Así mismo, así mismo. A mí no me gustaría ganar 3 veces mi sueldo manteniéndome como estoy. Prefiero que tengan a 3 personas haciendo mi trabajo. O ganar tres veces tu sueldo haciendo tres veces tu pega. Menos, pugón. Menos, pues, weón. Menos, pugón. No, ni cagando. El día de, no sé, No, pues, weón. del NIS, pero weón, no, no, no, nunca, nunca. Contraten Sí. más gente, weón. Todo el servicio público contraten más gente, weón. Que hagan más hospitales, porque no es como que falten. O sea, no es como que sobren, así como, no, o sea, es que tenemos este edificio culiado nuevo y nadie lo ocupa. No se enferma nunca la gente, weón. Entonces fue una estupidez. Nunca nadie en la historia de Chile. ¿Cachai? Entonces, no, weón. Contraten más maestros, contraten más ingenieros, más arquitectos, diseñen más CEFAM, diseñen más escuelas, weón. No sé. ¿Cómo mierda van a decir que no se puede? Dejen de invertir en esta weá de. Quítenle el 50% de la plata a los milicos. El 50% no es tanto. Déjenle que los culiados todavía tengan plata. Ya, está bien. Quítenle el 50% e invértanlo en otra cosa. ¿Cómo chucha seguir invirtiendo plata en unos weones que no han peleado nunca? Ay, conchetumare, que ser el rey de los weones. Por último, yo entiendo, no sé, fuera una nación heroica que va a pelear, resistido, el embate, tal. Qué buena estupidez. Pero supongamos, ya, lo justificaría. Pero hermano, en la última, todas las últimas veces que el Estado chileno haga, no, que las Fuerzas Armadas chilenas han gastado las weas para la que, por lo que se les paga, es contra la propia gente. Váyanse a la mega chucha, man. No, wey. Estoy de acuerdo. Tenemos un videíto, de hecho, Sí. contando la gloria del ejército desde el siglo XX hasta el día de hoy, weón. Ahí para que Lo veas recomiendo. todo lo que ha dicho el Pitu. Todo, cómo el Estado chileno ha gastado tus impuestos en dispararle a tus vecinos. A tu abuelo, bueno, no sé, váyanse a la mierda, es muy bueno ese video, lo recomiendo. De hecho, fue para la gloria del ejército, el 19 de septiembre del año pasado. Videazo, se lo recomiendo a quien no lo haya visto, que lo vaya a ver y aprenda por qué. Y se lo muestre a todos sus amigos fachos y chupafusiles, bueno, gente de mierda. Sí. He dicho. Caché que, bueno, sé tú, caché que me sumo a todas tus palabras, weón. Gracias. Caché que tú sabes que Costa Rica no tiene ejército, weón. No sé. Entonces, yo el otro día estaba hablando con un amigo y le decía lo mismo, así como, ah, los milicos culiados, weón, Chile perdemos caleta de plata, la ley de reserva del cobre, le está explicando la ley de reserva del cobre. Y le decía, ¿por qué no podemos ser como Costa Rica, por último? O sea, que tengan menos plata o que seamos como Costa Rica, weón. Y me dijo, ¿y cómo Costa Rica? Y yo, ¿que no tienen ejército, pues? ¿Cómo que no tienen ejército? Sí, no, pues, hace caleta años que tienen ejército. Y me dijo, ¿y si los invaden? Y sí, ¿quién los va a invadir, weón? ¿Por qué alguien invadiría otro país, weón? ¿Por qué nadie invade Costa Rica, weón? Si están de verdad ahí indefensos, ¿por qué nadie los invade, weón? ¿Ellos no son como medio gringos? ¿O estoy Eso es equivocado? Puerto ¿O son los Rico. puertos? Ah, ya. Eso es Puerto Rico, que es un protectorado. Ya. No, pero Costa Puta. Rica es una nación soberana, ¿Sí? soberana, democrática, una república. ¿Por qué nadie invade? ¿Por qué esa idea culiada de invadir no está en nuestras cabezas si no es parte de nosotros, weón? Ah, no. Yo te voy a invadir allá a Canadá. Y tú solamente puedes invadir mi corazón. Y ya lo tenías Ah, yo sí, ya lo completamente tenía ganado. invadido, bro. Ya lo tenía Yo sí, ya lo anexionado a tenía. tus territorios. Adherido, ¿cómo se llama? Protectorado, no era otra la palabra, pero no me Lo acuerdo. anexionaste. Anexaste. Anexado mi corazón. O Muy sea, tu bien. corazón y viceversa, por si acaso. Voy a poner una banderita que diga pi. Me encanta. Pitu, cerramos con esto este boletín del colapso. Recuerden, conocerse, armar comunidad y sobre todo informarse en la medida de lo posible, en la medida que su sanidad mental también lo permita. Sabemos que estos son Amén. temas complicados, son complejos, por eso siempre agradecemos al pueblo soberano que se sumerge en esta agua oscura junto con nosotros y que quincenalmente nos sintoniza. Estaremos volviendo en 15 días más con un nuevo boletín del colapso, con más depresión. Volveremos con cambio climático, pandemias, cambios políticos y, por qué no, también un poco de, qué sé yo, weón, reírnos de esta tragedia que llamamos vivir, weón. Es la única respuesta. Sí, ya está. Es la única respuesta. Reírse. Como era. Como Cucho Lambretta. Sí. ¿Cómo se llama este weón, el fundador de Happening, que murió esta semana? Bueno, ese weón, que solamente quiero decir, hijo de puta, eres un sapo de ladina, maricón culiao. Chao. Púdrete, weón. El mundo es mejor sin ti, weón. Amén. Pitu, nos estamos viendo en una quincena. Querido amigo, un abrazo. Es mucho. Que les vaya muy Pueblo bien. soberano, Abrazo. besitos para todos y nos estamos viendo. Infórmense. Fuerza, Bye. man.